Bien amigos, empezamos la tercera parte del programa Opinión y bueno, seguimos aquí conversando con el señor Huáscar Coelho, quien es danzante, es bailarín y es también hace circo, es un hombre polifacético, quien nos está explicando un poco de su experiencia y de lo que viene a realizar aquí en nuestro país. Pero antes, nos gustaría contestar a la oyente que hace un momento ha llamado preguntando cuándo va a ser la actividad y dónde. Por favor, Huáscar, ¿lo podrías decir? Sí, vamos a presentar en la Alianza Francesa el día jueves 30 de septiembre al lunes 4 de octubre, en la Alianza Francesa de Miraflores, a las 8 de la noche. Ya saben, están avisados, este evento es imperdible, así que quedan invitados para que vayan aquí al evento del señor Huáscar Coelho y su compañía Puka Art. Huáscar, háblanos un poco, como nos estabas comentando en el bloque anterior, sobre lo que tú viste cuando viajaste al interior del país y que de alguna manera, cómo tomaron los nativos, como nos estabas diciendo, o la gente de la sierra, cómo tomaron la actividad del circo, por ejemplo. Fue muy gracioso. Yo creo que ha sido una experiencia para ellos así enriquecida. Es demasiado, demasiado lindo, ¿no? Para uno mismo, ¿no? Esas cosas humanitarias que le das, ¿no? A la gente, a los niños, la alegría que dan. Es una experiencia muy linda. Yo creo que todos tienen que compartir esas experiencias, ¿no? Y de alguna manera es lo que tú aprendiste o quizá viste en la selva o en la sierra, ¿tú lo incorporaste en tu danza, en tu claro, arte? Claro. Eso es parte de la vivencia, ¿no? Todo eso es lindo. Bueno, y en Europa, sí, yo igual aprendí muchísimo allá, riéndome también como un niño en la selva que se ríe de aprender cosas nuevas, ¿no? Somos inocentes, llegamos aquí la pureza de la naturaleza de aquí cuando llegas allá es otra cosa también, ¿no? Exacto, exacto. Te vuelves un niño de donde eres. ¿Y cómo la gente recibió, bueno, primeramente por tu nombre, ¿no? Decían, Huáscar, ¿no? Es un nombre bastante particular. Seguramente alguien te habrá dicho, quizá no muchos, pero quizá te ha dicho, el nombre de un inca, ¿no? Sí, sí, no, hay mucha gente que me dicen, perdón, ¿cómo? Huáscar, ¿cómo? Huáscar. Y ahí me dicen, pero ese nombre es típico peruano. Y yo le digo, sí. Y me dicen, ok. Sí, y es lo caso porque en Francia, bueno, que es donde yo resido lo más tiempo, ¿no? Dicen, hay una frase que dice, ce n'est pas le Perú. O sea, que hay una frase típica que dice que no es el Perú, no es la maravilla del mundo, ¿no? Como que aquí es una cosa increíble para ellos porque hay una emisión, Tintán creo que se llama, como Tantán, que hablaba mucho sobre la cultura peruana, sobre los incas, y fue muy fuerte. Esta generación y la generación pasada aprendieron muchísimo eso, entonces adoran el Perú, es increíble. Ah, mira, eso es interesante, sí, ¿no? No sabíamos. O sea que de alguna manera el Perú se está publicitando. Pero sí, ellos lo saben más que nosotros. Yo ni siquiera sabía eso cuando estaba allá, no entendía. Cuando al principio, los primeros años, no entendía esa frase. Y decía, ¿por qué hablan del Perú? ¿Por qué hablan del Perú? Y con los años ya me di cuenta de lo que significaba. Y es gracioso. Hasta ahora yo utilizo esa frase allá, ¿no? Se me va el Perú. No es el Perú. ¿Qué es lo que significa literalmente? Significa que no es una maravilla de riquezas naturales, del oro, de todo lo rico que tiene el Perú, ¿no? La alimentación. Claro, claro. Ahora, un poco hablando sobre las actividades que tú has realizado en España, en Francia, donde tú estás residiendo, ¿qué es lo que más te ha parecido más particular o qué danza te ha parecido, te ha sorprendido? ¿Has visto hoy? ¿Te has dicho, no, esto es guau? Wow, ¿aquí? Quisiera, ¿en Perú o en Europa? En Europa, básicamente. En Europa, bueno, la danza neoclásica, ¿no? La danza contemporánea clásica me encanta también la danza moderna, que es la cual yo soy formado, el jazz, ¿no? El jazz es un mestizaje de culturas, de artes, ¿no? Del afro norteamericano y de la cultura europea, ¿no? Cómo se burlaban los negros de los blancos y cómo el blanco mezclaba también, porque se burlaba también del negro. Entonces, toda esa mezcla de las claquetas, toda esa mezcla del hip hop también, ¿no? Fueron inspirados también por el hip hop, porque es una base también importantísima, ¿no? todas esas mezclas te dan un resultado así, así interesante, ¿no? Y en cuanto a nuestro país, yo imagino que tú acá habrás tenido bastante material, porque bueno, tú sabrás, como sabes, tenemos una cantidad de tipos de danza. De danzas folclóricas, sí, inmensa. increíble. Y vestuarios alucinantes. Yo tuve la suerte el año pasado, hace 2 años, hice un espectáculo, me fui a Cusco el año pasado, ¿no? Y porque yo ya había tenido un amigo que me había llevado unas máscaras de Capacolia, de Cusco, de los bailes de la fiesta de Paucartambo, de la cual yo me inspiré y dije, man, ya voy a mezclar este traje y voy a hacer una danza moderna con el traje típico autóctono de la fiesta de Paucartambo. Y pegó increíblemente en Francia, lo presenté también en Italia, y ahora, bueno, aquí voy a presentar otra cosa, ¿no? También, como he estado viendo en tu folio, también incluso te has vestido de danzante de tijera, ¿no? No, es el traje completo de Capacolia, que es un mercader que hace que truequea todo el tiempo, que comparte sus bienes y al mismo tiempo él recupera, ¿no? Yo doy y tú me das, ¿no? Que camina con su llama. Entonces, sí, la gente piensa que es la danza de las tijeras porque, sí, tiene un parecido por los colores del Tahuantinsuyo, ¿no? Y una de las cosas locasas de Europa, hablando del Tahuantinsuyo, es la bandera del Tahuantinsuyo. Yo cuando llegué a Francia la primera vez vi la bandera del Tahuantinsuyo por todos lados. ¿Qué pasaba? Que allá es la bandera gay. Claro, claro. Y era loquísimo. Yo decía, ¿cuánto peruano hay acá? Pero con el tiempo que pasaba, pucha, me di cuenta de que la mezcla que han hecho es increíble, pues, ¿no? Porque al mismo tiempo allá es la misma bandera. Claro. Bueno, no la misma bandera, los mismos colores, ¿no? Del arco iris. Claro, del arco iris, que allá lo usan como bandera del símbolo gay, ¿no? Uh-huh. Y acá, bueno, es el símbolo del Tahuantinsuyo, ¿no? Sí. Del imperio incaico, ¿no? Sí, y una anécdota de eso es que yo estaba en el baile y me había llevado unas cintas de aquí, del Tahuantinsuyo, y me las amarraba en la cabeza bailando, ¿no? Y viene un amigo y me dice, ¡ay, Huáscar! Bienvenido al mundo. Yo le digo, al mundo gay. Yo le digo, ¿pero por qué? Y me dice, porque tienes en tu frente la bandera gay. Y le digo, no, le digo, esa es la bandera del Tahuantinsuyo de mi país. ¡Ah, entonces quiero irme a tu país! Me dice. Anécdotas, ¿no? Pero graciosísimo, ¿no? Y ahí él hablaba de mi cultura, entonces ya compartíamos cosas, ¿no? Diferentes. Nada que ver con lo prohibido, pero... Ahora ellos saben, ya saben, cuando vienen a Perú, no saben que no tienen que acá. Claro, no todos saben, pero ya la mayoría, ya, o sea, los que yo conozco en el medio de la danza, ¿no? Ahí sí yo les explico. Claro, porque si no llegan a pensar que nosotros somos un país donde también, el matrimonio gay también está habilitado, que todavía no ha sido, ¿no? Como en Argentina. Y otra cosa, Huáscar, ¿Qué otras actividades o qué otro tipo de danza o vestuario estás incorporando a tu compañía de peruano, básicamente? Ah, el espectáculo que vamos a hacer ahora. Exacto. No, va a ser más simple. El vestuario va a ser recontra simple. No voy a tomarme la cabeza en eso de ya tengo que adaptar el espectáculo a la Alianza Francesa, que es una escena pequeña y justa, ¿no? Tengo una estructura metálica de acero en la cual yo voy a mostrar la diferencia de mi espectáculo, ¿no? Que lo presenté allá y lo quiero presentar acá. Bien, me están avisando que... Bueno, no, todavía tenemos tiempo. Más bien, antes que nos queda un minuto, creo, un minuto, ¿nos puedes explicar si tú has trabajado también con la tarumba o la tarumba, básicamente, que es el grupo? No, yo no he trabajado con la tarumba. No he tenido todavía la oportunidad porque yo he estado viviendo afuera todo ese tiempo. Pero sí, tengo muchos amigos que están adentro, tengo amigos que están ahora mismo en el espectáculo que están presentando Lando también. Una amiga que vive en Bélgica, que fue formada en Bélgica, peruana también. Y bueno... Sí, me gustaría que lo anuncies nuevamente para que la gente lo recuerde. Voy a anunciar, están invitados a venir al Festival Internacional 100% Cuerpo. El día lunes 4 de septiembre, no, perdón, el jueves 30 de septiembre al lunes 4 de octubre a las 8 en la Alianza Francesa. Están invitados y vengan muchísimas personas más. Ya saben, amigos, no se pierdan este espectáculo bastante importante de Huáscar Coelho, quien va a presentar con su compañía Pucac Art. Y mis bailarines son Cecilia Collantes, Wendy Pomar, Gitano y yo. Muchas gracias, Huáscar. Tenemos que irnos, te agradecemos mucho y te deseamos la mayor de las suertes. Y perfecto, bueno, disfruta de Perú, que todavía vas a estar acá. Sí, amigos, perfecto. Vamos a ir a una pausa y retornamos con la última parte del programa.